A los que amamos a Dios. DCR Radio, acercándote más a tu creador. 103.9. Thank you. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero es lo más seguro. DCR Radio, acercándote más a tu creador. 103.9.